Quien nos acompaña en esta tarde de martes es un artista que pocas presentaciones necesita, ¿no? Pero si hubiera que presentarlo de una manera fácil y sencilla, pues sería con una canción, o mejor dicho, con esta canción. Con estas cosas tan pequeñitas que todos, y si alguien me dice que no, le digo que es mentira, todos hemos bailado alguna vez. Nolasco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues encantado, lo primero, encantado de saludarte y darte las gracias que hayas sacado este huequecito para estar con nosotros, Nolasco. Pues sí, nada, es un placer hablar con ustedes porque además se acerca la fecha de tan esperado evento del festival y yo soy el primero que está deseando de acudir a Urique de concierto, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, era de obligación, ¿no? Prácticamente estar con ustedes porque así lo mando. Oye, no sé si en el momento de componer este tema, de crearla, eras consciente en algún momento de la que ibas a liar. Yo pienso que no, aparte, date cuenta que yo esa canción fue de mis primeras composiciones, ¿no? Esa canción pues la compuse yo prácticamente pues 2 o 3 años antes de grabar mi primer disco, con lo cual yo no tenía mucha experiencia a la hora de componer. Y tú cuando compones algo ya por formación con los años y a veces compones algo y dices, hostia, pues esto va a pegar más o va a pegar menos, ¿no? Pero en ese momento sí estaba yo un poco más virgen, ¿no? Y la verdad es que no tenía ni idea de la repercusión y que ha tenido la canción y que por suerte al cabo de los años se ha convertido en una especie de clásico dentro de mi estilo, ¿no? Oye, y que imagino que vayas donde vayas, estés donde estés, te la pedirán y para ti es un orgullo, sí. ¿No? Sí, hombre, mucha gente ya no te dice ni Nolasco, te dice Neino, directamente. Oye, qué bien suena esta última versión, Chawen, con Hamid El Hadri. Sí, esto es por este motivo de este último trabajo que lo estoy presentando ahora, por el motivo de mi séptimo disco, que se llama Como Me Dé La Gana. Es un guiño, claro, al nombre del primer trabajo, que era Como Te Dé La Gana. Entonces, para celebrar este aniversario, pues decidí revisar algunos de los temas de este primer trabajo y a la misma vez incluir perlas inéditas, incluir otra serie de temas en el disco, y la verdad es que es un disco bastante completo, ¿no? Con 14 canciones, que en los tiempos en los que estamos la gente no se suele extender mucho en los trabajos, ¿no? Pero yo entendí que tenía que ser un disco largo, ya que era un disco de aniversario, y esta mezcla, esta nueva versión de Las Cosas Pequeñitas, pues está acompañada del regalo que me ha hecho el Celu del Bar, con esta canción que se llama Culpable. Está acompañada de la versión del Chiburí del Lebrijano de los años 80, también grabada con Hamid El Hadri. En fin, ahí hoy Diego Carrasco también está en el disco, Laura Arias, Nacho Roquero también de Los Labios. En fin, que hay bastantes artistas que están colaborando conmigo en el disco, y un paseo por mi carrera y por mi estilo, sobre todo después de estos 15 años, ¿no? Luego te voy a preguntar por Culpable, porque vamos a terminar con ella, ya se lo adelantamos, ¿no?, a la audiencia, pero bueno, aquí más de uno habrá escuchado lo de El Barrio y se le han puesto las orejas tiesas. Aquí es rara la tarde en la que no nos piden El Barrio. Hombre, sí, la verdad es que para mí fue un privilegio, ¿no?, porque ciertamente el Celu no se prodiga mucho en dejar canciones, ¿no? El Celu no suele regalar muchas canciones, y aparte cuando estuve hablándolo con él, pues él me dijo que ciertamente él era muy celoso de su obra y que aparte sentía mucha frustración porque las pocas veces que había dejado canciones la gente intenta imitarlo, ¿no? Y entonces pues, claro, es como me decía, un Celu 2 no hay. Y en ese sentido cuando hice la canción, que la verdad es que fue de las canciones que más trabajo me costó meterle mano, ¿no?, en todo el trabajo, ¿no?, del disco, ¿no? El disco me llevé un año para grabarlo por completo, porque la verdad es que se ha grabado en muchos sitios diferentes, y esa canción la estuve reservando para el final porque le tenía mucho respeto, era complicada, y nada, cuando la grabé y se la pasé al Celu y me llamó el Celu, la verdad es que, te lo juro, la verdad es que me cogió comiendo en ese momento y se me cayó un lagrimón en lo harto del plato de comida, porque a mí eso era como, no sé, era como... Es que responsabilidad, como, ¿no? Descansar tranquilo y que el maestro te diga, tío, la verdad es que me he quedado sorprendido porque es la primera vez que una canción mía suena a otra persona, te la lleva a tu terreno, me gusta lo que has hecho, y la verdad que para mí eso fue como respirar y decir, coño, he cumplido un objetivo que era bastante complicado, porque estamos hablando de Celu, es maestro en su estilo, y no hace falta hablar sobre el Celu porque ya está todo dicho, ¿no? Lo ha dicho él con su música, ¿no?, a lo largo de todos estos años. Yo siempre digo que tendrá, y la verdad para... que un privilegio, tío, muy grande. Que digo que tendrá para convertir en oro todo lo que toca este tío. Hombre, ya, y no solo desde ahora, ¿no? Desde que, sí, claro, desde que arrancó, y es de los pocos artistas españoles que ha sido capaz de llenar Wisin Sertel 5 días seguidos, ¿no? Y la verdad es que lo de Selu es algo increíble, ¿no? Su carrera habla por sí sola. 25 años hizo la semana pasada o la anterior que sacó su primer disco. No la cogeréis de aquellos que a la pandemia la combatiste con optimismo, con vitalidad y trabajando, ¿no? La pandemia nos ha privado de muchas cosas, pero no a ti de sacar este Como me da la gana, ¿no? No, yo llegó un momento, tú sabes, ¿te acuerdas que hubo un momento que estábamos todos un poco desconcertados, cuando sobre todo en lo que fue el confinamiento, ¿no? Que el confinamiento nos dejó a todos como un poco fuera de juego, no sabíamos ni qué hacer con este tiempo, ¿no? Sí. Pero yo sí decidí, cuando llevábamos ya un mes encerrados, yo decidí que yo no podía agachar la cabeza y esperamos un poquito que el panorama abriese un poco y sí decidí que el disco tenía que salir en 2020, porque el disco quería, como un buen vino, quería airearse y precisaba de que saliese, ¿no? Si lo hubiese postergado, lo hubiese pospuesto, yo creo que me hubiese equivocado, pero a la misma vez estuve compaginando la salida del disco con un programa de radio, que pues yo estudié periodismo y tuve un programa hace 20 años, entonces lo volví a recuperar, hasta también más en contacto con mi gente, porque también era en streaming, he grabado colaboraciones en este tiempo con varios artistas, con el Maki, con Andy Lucas, etcétera, etcétera. En fin, la verdad es que he hecho bastantes cosas, ¿no? Con la colaboración con Mauricio Tejero, el colombiano. Entonces mi política fue prácticamente una huelga a la japonesa, ¿no? Es decir, pues si no se puede trabajar, yo voy a trabajar el doble. Oye, me estás desmontando, no sé si por deformación profesional, si por aquello de haber estudiado periodismo, pero me estás desmontando muchas de las preguntas y una de las que te quería, ¿no? O uno de los temas que quería sacar, ¿no? En la tarde de hoy, esa colaboración que en el año pasado, ese Me he enamorado, colaboración con Andy Lucas y el Maki, sí, pues se convirtió en casi prácticamente una de las canciones del verano. Pues sí, la verdad es que sí, una canción que está ya en 5 millones de visitas, fue un detallazo por parte de Andy Lucas de venir en busca mía para participar en esa canción. Por supuesto también la mezcla con Maki, que Maki ya sabemos que es un tío que está ahora mismo en todo lo alto, desde hace ya muchos años demostrando su valía y demostrando el tirón que tiene. Y la verdad es que fue una mezcla muy conveniente, ¿no? Porque yo creo que el resultado habla por sí solo, ¿no? Aparte de que había muy buen rollo durante todo el proceso de grabación y el videoclip, etcétera, y después, pues ya después de lo que es el equipo, cuando nos empezamos a hacer la promo, a viajar juntos y demás, y todo ese buen rollo se ha plasmado en la canción, ¿no? Está con 5 millones de visitas y sigue sonando este verano, y creo que también fue algo bastante importante. Nos iba a abrir una gira el año pasado esa canción, que íbamos a hacer los tres juntos prácticamente, pero sí, con todas las cosas que vinieron, pues claro, ese tipo de espectáculos ya tan grandes no era ni viable, ¿no? Nosotros estamos contribuyendo ya de fondo, no sé si oye algunos acordes, ¿no? Del tema, vamos a contribuir con una visita más en la tarde de hoy, pero Nolasco, ¿cómo fue todo ese verano? ¿Cómo viviste todo eso? Ya luego el sacar el disco es de valientes, ¿no? También, ¿no? Hombre, yo la verdad es que eso de ser un sello independiente y haber sacado todos mis discos bajo mi propio sello me ha dado un plus de temeridad, ¿no? En el sentido de que siempre he estado acostumbrado a estar batallando, no me dan miedo las batallas, los inconvenientes para mí son estímulos y ya he salido de muchos callejones sin salida, porque después de 15 años mantenerte con una compañía discográfica independiente creo que la verdad que es un logro bastante importante, ¿no? Porque es mucho más difícil tirar para adelante cuando no tienes una multi detrás o una compañía más potente, ¿no? Uh-huh. Pero mira, sí que es verdad que eso me ha dado mucha fuerza, me ha dado mucho conocimiento del terreno y sobre todo muchas ganas, ¿no? Porque también es verdad que el ser independiente pues también me ha dado el punto de poder hacer realmente, como dice mi disco, como me da la gana. Uh-huh. Y eso creo yo que el público al final lo termina valorando, porque sí, yo siempre he tenido muy claro que lo mío es una carrera de fondo, que yo no soy corredor de sprint, ¿sabes? Entonces, pues nada, despacito, con buenas letras, con muy buenas letras y con mucho trabajo detrás. Uh-huh. Oye, he estado cotillándote un poco en las redes sociales, Nolasco, antes de llamarte, y qué alegría le da a uno cuando ya ves que se van confirmando fechas, lugares, digo, voy a ver por dónde sí están dando, voy a ver por dónde va a andar, aparte de por Ubrique. Sí. Yo, al hilo de la pregunta que me has hecho antes, el año pasado, ciertamente, me escapé un poco de la quema, porque yo el año pasado cerré 20 conciertos en todo el año, ¿eh? Uh-huh. Que no desde, es baladí, que ¿eh? Desde que se comenzaron los conciertos, prácticamente en julio con él, hasta diciembre, que el 20 de diciembre tuve mi último concierto, pues cerré 20 conciertos, que eso es el equivalente en un año normal a 70, ¿no? Sí, sí, sí. Pasado, nadie ha trabajado eso. Uh-huh. Y este año hemos arrancado y en el momento que se ha abierto la contratación, la verdad es que estoy muy contento porque tengo ya trabajo hasta octubre, ya tengo fechas firmadas en octubre incluso, todos los meses con bastante trabajo, ya estamos duplicando el número de conciertos del año pasado, que eso ya es un número bastante importante. Y la verdad es que en ese sentido estoy muy contento. Creo que es una recompensa también a agachar la cabeza, a seguir trabajando y al no cansarse, ¿no? Y a estar ahí persistente en todo momento. Uh-huh. Oye, llegando a Latinoamérica, ¿no, Lasco? Pues sí, la verdad es que la mezcla, la nueva versión que hicimos también de Las Cosas Pequeñitas, que casualmente el año pasado se puso en contacto conmigo un artista de Warner Chappell, colombiano, porque había escuchado la canción en Spotify durante la durante el confinamiento de allá. ¿Sí? Y nada, me propuso hacer una versión, la hicimos, se puso en 1 millón de visitas, aquí se puso en 1 millón de visitas, o sea, con lo cual la canción lleva ya cerca de 2 millones de visitas. Y la verdad es que abriendo un poquito ese mercado, ya estoy de negociaciones con unos y con otros, ya hay interés por mi carrera en Sudamérica, que eso es una cosa que yo tenía muy en mente. Pero sí que es verdad que yo ahora mismo, mi prioridad ahora mismo es la gira. Uh-huh. En la gira, estar en todos los sitios donde me están llamando. Hemos estado en Madrid, vamos a hacer Málaga, vamos a hacer Urique, por supuesto, vamos a estar en Manilva, vamos a estar en Extremadura, vamos a estar en la costa del Levante, vamos a estar en muchos sitios. Y entonces para mí mi prioridad ahora mismo es disfrutar de las tablas al máximo y por supuesto vengarnos de ese tiempo que estuvimos sin poder actuar, que yo soy animal de escenario y necesito las tablas como, vamos, al máximo, vamos. O sea, que Nolasco viene con ánimo de venganza, y nunca mejor dicho, y bueno, y como pasaba la semana pasada hablando con David Barrul, nos decía lo mismo, soy un artista de escenario, necesito totalmente sentir a la gente, que la gente me siente, decía, yo no canto una canción dos veces igual. Claro, lógico, lógico, a David tuve, vamos, la verdad es que lo conozco. Tuve el gusto de entrevistarlo en mi programa de radio porque coincidimos en una promoción en Canal Sur Televisión y trabajábamos con la misma manager y la verdad es que es un encanto de tío y lleva mucha verdad en sus palabras, ¿no? Uh-huh. Oye, has hablado de Spotify. Yo te voy a hablar ahora de Spotify, que es el grupo con el que has compuesto, ¿no? En el que has trabajado, sí, en la colaboración de Calle al Cielo. Sí. No sé, Nolasco, sí, si esto es una factura que tenías pendiente con Cádiz y has decidido pagársela con esta pedazo de forma. Yo creo que es una forma bastante interesante de resumir el sentir, ¿no? Yo con Cádiz tengo una relación de amor muy importante desde hace ya muchos años, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos 10-12 años mi actual manager, que es de Cádiz, pues me ha vinculado muchísimo más a la ciudad. He actuado en todos los escenarios posibles, desde el Falla, pasando por el Teatro de la Tía Norica, el Castillo de Santa Catalina, el Parque Genovés, el Templete, la Plaza de San Antonio, en fin, he hecho muchísimos conciertos, en el Mentideo también he estado, y la verdad es que a mí Cádiz, aparte de que me valora muchísimo, ya te digo, para mí Cádiz es, lo he dicho en la canción, ¿no?, de Calle al Cielo, me parece una auténtica maravilla de ciudad, sí, y ya no solo la ciudad, sino la gente, ¿no? Y entonces, pues a la hora de componer esta canción, que yo con los Spotty tengo una relación impresionante, son muy buena gente, son unos artistas muy talentosos, por cierto, son todos los músicos del Celu del barrio, uh-huh, en la gira, y cuando me propusieron la idea de que yo compusiese una canción, la verdad es que me pegué un mes para componerla, porque tenía claras ciertas cosas, pero en una noche ya le di forma a todo, ¿no? Y era ese principio casi al rollo cuarteto, al rollo carnaval, uh-huh, hablando y resumiendo qué es lo que había pasado en este 2020... Después ya introducirte cantando de un rollo pop rumba y ese homenaje a la ciudad, ¿no? Es un homenaje a la ciudad, pero como símbolo un poco del espíritu gaditano, ¿no? Esa ciudad tan llena de arte popular como de arte sublime, ¿no? En la que se elaboró la Constitución, desde la Pepa, el espíritu revolucionario, pero también el espíritu de la gente de la calle. Uh-huh. Y el símbolo de esa sonrisa y de este punto de Ángel y de Guasa de la gente que en estos momentos pues también nos ayuda mucho, ¿no?, a pasar y a mirar hacia detrás con una sonrisa, ¿no? El mensaje de la canción es positivo totalmente y es una reivindicación de ese carácter humano, ¿no?, de que tenemos de crecernos ante las adversidades, ¿no? Uh-huh. Dicen Nolasco que de Cádiz al Cielo, y cuando llegues al cielo, pues bienvenido a Cádiz, vamos a escucharlo. Vamos caminando por la orilla de la caleta. tengo ganas de cantar. Chiquillo, llame un poquito de compás, como en los buenos tiempos. Y en Cádiz Nolasco, pues en la provincia, ¿no? Me refiero, en la sierra, vas a estar. Ubrique, ¿qué conoces de Ubrique? ¿Qué me puedes decir de mi pueblo? Pues mira, la verdad es que a mí la sierra de Cádiz me parece otra maravilla, ¿no? Me parece una maravilla total. Desde Villamartín, pasando por Benamahoma, pasando por Ubrique, pasando por Prado del Rey, la verdad es que es una zona que he transitado bastante. Ubrique quizá que sea la que menos he pisado, pero sí he estado en varias ocasiones, porque en uno de mis antiguos trabajos, pues, de comercial, pues todavía pisaba la zona y demás. Y la verdad es que toda esa zona me encanta, ¿no? Porque es que a quien no le puede gustar esa parte de Cádiz. Es el puro contraste de la zona de mar y tiene un encanto increíble. Gastronómico a nivel de paisaje, también a nivel de gente. En fin, la verdad es que toda esa zona para mí es un gustazo y la verdad es que actuar en Ubrique me hace muchísima ilusión, ¿no? Y sobre todo también de la mano de gente tan profesional como son los del Vive Sierra, ¿no? Que son una gente que montan cada festival impresionante y acudir a Ubrique con gente de top, pues me parece una ocasión perfecta, vamos. Uh-huh. Oye, eso, que haya gente que en estos tiempos pues tenga la poca vergüenza de aventurarse, ¿no? Sabiendo que, entre otras cosas, pues la repercusión económica va a ser menor que la que pudiera ser antes de la pandemia. A los empresarios de los espectáculos hay que ponerle ahora mismo un altar porque se ha puesto mucha traba y incluso así con las nuevas medidas y demás es mucho más complicado. La amortización de los eventos, tienen que dar muchas más vueltas a todo, ¿no? Pero mira, ahí se está demostrando la implicación de nuestro gremio con todo esto que ha estado ocurriendo, como hemos estado también muy olvidados en algunos momentos, pero mira, ahí está todo el mundo haciéndolo bien, todo el mundo contribuyendo y vacunando a nuestra manera, como yo digo, porque digo que antes de que llegasen las vacunas, nosotros con la música ya estábamos vacunando y sin cobrarle a nadie, a ver si me entiendo. O sea que yo creo que por nuestra parte creo que la labor está y llegar allí de la mano de unos profesionales como ellos allí Ubrique, la verdad es que para mí es, y la verdad es que estoy deseando estar con el público de Ubrique porque me han dicho que hay mucha expectación con respecto al concierto de nosotros y eso la verdad es que me hace motivarme mucho más. Es que fíjate, Nolasco, que está todo vendido, o sea, que a mí me gusta hacer estas entrevistas porque, bueno, sirve un poco para la promoción también del evento, ayuda a la venta, un empujoncito a la venta de entradas, pero es que esa pregunta me la tengo que saltar aquí porque es que no se puede vender más de lo que ya hay vendido. Bueno, pues eso la verdad es que es muy reconfortante, aparte de un orgullo, me parece algo muy reconfortante, la verdad, porque que en estos tiempos la gente acuda con tantas ganas a vernos, pues para mí la verdad es que, ya te digo, como te he dicho antes, es una motivación extra, ¿no? Si ya soy un tío que me tomo muy en serio mi trabajo y que me gusta dar lo mejor de mí en el escenario, pues ya con este tipo de respuesta del público ya es que como ya uno ya se tira al suelo directamente. Lo único que sí me gustaría recordarle a la audiencia, al que tenga comprada la entrada del sábado, sabe que la del viernes, pues el acceso también es gratuito para el que haya comprado la entrada del sábado. Entonces lo único que tiene es que confirmar, eso sí, antes de este viernes, que va a estar, con quién, con cuántos van a estar. Y bueno, a través de las redes sociales del Vive Sierra Festival, pues se pueden poner en contacto con los organizadores y cerrar todo eso. Eso sí, por favor, antes de este viernes 18 de junio. Nolasco, una persona de sentimiento, una persona de sensaciones, ¿cuáles fueron las que sentiste cuando te subiste por primera vez al escenario después de todo esto? Hombre, la verdad es que una sensación muy muy importante para una persona como yo que no solo se dedica a esto, sino que es su pasión, ¿no? Para mí es mi pasión el escenario, ¿no? Y la verdad es que el año pasado cuando empezamos ya a actuar era como yo desde 2005 que arranqué con mi carrera a nivel discográfico, pues te puedo decir que calculándolo la cantidad de conciertos que la calculamos durante esta pandemia nos estamos acercando a los 1000 conciertos. 1000 conciertos desde 2005 para acá. O sea, uh-huh. Eso significa que hemos estado pues 15 años, un promedio de un concierto o dos por semana mínimo. Es decir, yo no sé lo que es que pase una semana y no tiene concierto. Entonces, figúrate tú el nivel de ganas que tenía de subirme. Como yo le decía a mis colegas, digo, esto ya no es mono, esto ya es un gorila. Esto ya es un gorila en toda regla, porque la verdad es que las sensaciones fueron impresionantes, ¿no? Las lágrimas se me saltaron varias veces, los vellos de punta durante medio concierto y una gratitud y unas ganas de entregarme que la verdad es que no se me olvidará, ¿no? La verdad. Yo creo que hemos abierto boca y te estoy robando más tiempo seguro del que me puedes prestar, pero no, sí. No te preocupes, que estoy a tu disposición. Sí que decía David Barrul la pasada semana al público que va a estar esos días 9 y 10 de julio en la Plaza de Toros de Ubrique, le decía literalmente que traigan zapatos viejos porque se van a romper de tanto bailar y que vengan despeinados ya de casa, que eso ya lo traen adelantado. ¿Qué le decimos a todos aquellos que van a estar allí el viernes en Olasco? Hombre, la verdad es que yo por mi parte estoy con muchísimas ganas de llegar al festival, de llegar a Boutique, de presentar el nuevo espectáculo delante de la gente, y estoy seguro que mis compañeros irán todos con las mismas ganas. Así que nada, yo creo que será una noche de estas que se quedan en la retina, ¿no? Una noche bonita, llena de emoción, llena de música, llena de diversión. La cultura, divirtiendo y elevando las armas, ¿no? Yo creo que es más importante que eso y poco. Y confiado en que con el cumplimiento, ¿no?, estricto de todas las medidas que requiere la situación, Nolasco, nos vamos, sí, a ir con ese tema, ¿no?, con ese culpable del que hemos hablado antes y con el último, sí, mensaje que tú quieras lanzar. Bueno, pues nada, espero sentirme culpable de que toda la gente de Ubrique y los alrededores lo pasen increíble en ese día tan esperado, y nada, con muchísimas ganas de presentar el espectáculo y de presentarme en directo ante toda la gente de Ubrique y de los alrededores. Pues al menos ya eres culpable de habernos hecho pasar un pedazo de rato en esta tarde de martes. Nolasco, un abrazo grande, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias, y nos vemos ya muy prontito allí en Ubrique. El amor tiene una edad, unos son muy longevos y otros que